estás tú muy feliz. Vamos a tomar el avión con destino a la felicidad, la felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí. Háblame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Háblame a mí, no le hables a él. Llorando por él. Piensa en mí, llora por mí. Háblame a mí.